costa moglie che sa male te. Cosa ma te fai a tu? Niente sto. A sopo di cala tua saia, cantava te che sono. Caralà. Mi spirito desciende come un manto sobre ti, come non habría de entregártelo si tu eres tan especial para mí. Eres para mí mi hijo precioso, eres para mí mi especial tesoro. Yo estoy derramando de mi espíritu sobre ti, sobre ti, sobre ti. Todo aquel que lo anhela lo recibirá. Aquí estoy, aquí estoy. Deja que mi espíritu te rodee, llenándote de mi presencia. Deja que mi espíritu te llene de mí. Hoy quiero tocarte. Deja que tu espíritu se acerque a mí. No tengas temor. Yo conozco hasta lo más profundo de tu corazón y así te amo. Ven, te digo ven, no tengas temor y ven. Quiero conocerte, hijo mío, quiero tocar tu corazón. Todos mis planes a ti, para que tú andes en mis caminos, para que tú andes en mis caminos, para que tú andes en mis caminos. Señor, tu amor es tan precioso y tan bueno, tan especial. Queremos solamente darte gracias por tu presencia, por tu amor, porque has estado esta noche tocándonos, hablándonos, ministrándonos, edificando nuestra fe. Y en este momento solamente queremos decirte que tú eres lo más precioso que existe para mí. que no es un juego, es una realidad. Tú eres mi Dios. A tus pies yo me rindo, Señor, con todo mi corazón, y humillo. Te amo, te adoro, Señor. Te ofrezco. No hay otro como tú, Señor. No hay otro como tú, Señor. Yo corro a ti, Señor, con todo lo que soy. Yo corro a ti, yo voy a ti, Señor. Corro a tus pies, mi Dios. Te entrego mi corazón, Señor, y todo lo que soy. Mis debilidades y mis fuerzas te entrego todo, oh mi Señor, porque yo sé en ti, yo tengo confianza, porque yo sé que en ti tengo protección. Yo corro a ti, Señor, con toda mi vida. Dejo mi pasado, yo corro a ti. Yo quiero tus planes y tus propósitos. Yo corro a ti, Señor, con todo lo que soy. Te entrego mi vida, te entrego mi alma. No quiero nada de este mundo, mi Señor. Yo corro a ti, Señor, con mis pensamientos.